Jersey. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 5 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita y casi inicio de mes. Apenas el día de ayer estuvimos a primero de diciembre, así que ya el último mes del mes, bueno, del año 2019, para darle la bienvenida al próximo año, ¿verdad? Espero que todos estén muy felices, que hayan pasado un excelente día de acción de gracias en esta semanita, que hayan disfrutado de sus mini vacaciones. Yo la verdad las disfruté mucho, comí mucho y bueno, seguimos ahí con mucho recalentado, ¿verdad? Espero que ustedes la hayan pasado genial, que hayan convivido pues con sus seres queridos, que hayan disfrutado de su tiempo libre, los que tuvieron, y los que no, pues que les tocó de todas formas celebración y a la vez pues trabajo, ¿verdad? Así que pues enhorabuena por ustedes, porque también el trabajo obviamente es puro agradecimiento, ¿verdad? Se agradece el trabajo y la dicha de estar rodeado también de varias personas, ya sean compañeros de su trabajo y de nuevas personas como son los clientes cuando llegan, ¿verdad? Para que vean nuevos rostros y bueno, vean la conexión que existe con toda la gente que está a nuestro alrededor. Y bueno, para iniciar este bello día, nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 30 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos nublados, hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 36 grados, mínimas de 30. Para el día de mañana, martes, se esperan cielos despejados, hay una probabilidad de un 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 38 grados, mínimas de 29. Para el día miércoles, máximas de 35, mínimas de 30, con cielos parcialmente nublados, hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. El día jueves se esperan cielos nublados, probabilidad de precipitaciones un 90%, temperaturas máximas de 36, mínimas de 29, y para el día viernes se esperan máximas de 40 grados con mínimas de 29, con cielos parcialmente soleados. Les puedo adelantar que para el próximo fin de semana nos está informando aquí el pronóstico que hay probabilidad otra vez de que caiga nieve. Híjole, y este fin de semana tenemos celebración. Luego les digo quién cumple años, una persona súper mega especial para mí. Entonces, nos va a nevar este día, nos va a nevar el sábado. Bueno, realmente el cumpleaños es el día 6, el día viernes, pero la celebración va a ser el día 7. Entonces, los que van a tener celebraciones como nosotros, pues les informo que este fin de semana se viene otra vez la nieve, por lo menos para el día sábado y domingo. Esperemos y se mueva un poquito más y que no vaya a nevar ese día, ¿verdad?

Shakira. Shakira. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 7:41, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. Los abogados de Trump renuncian a defenderle esta semana en el juicio político del Congreso. Los abogados de la Casa Blanca no participarán en la sesión del día miércoles del juicio político que se sigue contra Donald Trump en el Congreso para decidir si se le aparta de la Casa Blanca por abuso de poder. Así lo han comunicado este domingo al considerar que no se puede esperar su participación mientras los testigos no han sido aún nombrados y sigue sin estar claro si el comité judicial permitirá al presidente un proceso justo. Bajo las circunstancias actuales, nuestra intención no es participar en la audiencia del miércoles, ha escrito el abogado de la Casa Blanca, Pat A. Cipollone, al congresista demócrata Gerald Nadler, que encabeza el citado comité. Nadler había invitado a los abogados de Trump para tomar parte en la primera sesión pública en el comité judicial de la Cámara, bajo control demócrata, en la segunda fase del proceso de impeachment al presidente. Trump se niega a asistir a la primera audiencia del impeachment. La Casa Blanca dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus abogados no asistirán a una audiencia del impeachment del juicio político en la Cámara de Representantes que se realizará este miércoles. No se puede esperar que Trump participe de manera justa, dijo el abogado de la Casa Blanca en una carta dirigida al Comité Judicial de la Cámara. La semana pasada, el presidente del comité, Gerald Nadler, dijo que Trump podría asistir o dejar de quejarse del proceso. La Casa Blanca no aclaró si Trump asistirá a una segunda audiencia y dijo que el viernes respondería por separado a la invitación a una segunda audiencia que aún no tiene fecha establecida. ¿Y qué es lo que dice la carta? La carta publicada por una página web político acusa al comité de la Cámara de una falta total al debido proceso y a la justicia fundamental en la investigación. Dice que la invitación para asistir el 4 de diciembre no daría a la Casa Blanca el tiempo adecuado para prepararse para la audiencia y que no da información sobre los testigos. Cipollone dijo que los informes de prensa sugirieron que los testigos eran aparentemente todos académicos y que no incluirían testigos de hechos. Un testigo de hechos testifica su conocimiento personal de los eventos, mientras que un testigo experto ayuda al juez ofreciéndole una opinión. El abogado del presidente también dijo que el comité había llamado a 3 testigos, pero permitió a los republicanos llamar a uno solo. Cipollone criticó la afirmación de Gerald Nadler de que el proceso fue consistente con las investigaciones históricas de juicio político, argumentando que el presidente Bill Clinton tuvo una audiencia más justa en 1998. Dijo que para Trump esté representado en nuevas audiencias, Nadler necesitaría garantizar que los derechos al debido proceso estén protegidos y que el proceso sea justo y equitativo. Y una avioneta se estrella en vecindario de San Antonio y se reportan 3 muertos. Una avioneta aterrizó de emergencia en una calle de un vecindario cerca del aeropuerto de San Antonio el día de ayer por la tarde. En el accidente murieron 3 personas, según reportaron las autoridades. El accidente aéreo aparentemente fue causado por fallas mecánicas. La pequeña aeronave aterrizó en medio de una calle sin causar daños residenciales del área. La avioneta, el Piper PA-24, quedó destrozado tras el fuerte impacto. Las autoridades informaron que en la avioneta viajaban dos hombres y una mujer. Los tres perdieron la vida en el incidente, que ocurrió a eso de las 6:30 de la tarde. La avioneta despegó de un aeropuerto de Sugarland, en Texas. Las fallas se reportaron cuando estaban por llegar a San Antonio, donde el piloto pidió aterrizar de emergencia en el aeropuerto, pero no alcanzó a llegar. La noticia está aún en desarrollo. Lamentablemente, pues fallecieron las tres personas. En otra noticia lamentable, dos víctimas del ataque en el puente de Londres eran dos jóvenes talentosos que encontraron la muerte mientras intentaban ayudar a los demás. Jack Merritt, de 25 años, y Zakia Jones, de 23, son las dos víctimas mortales del ataque del pasado viernes en la zona del puente de Londres, en la capital británica. Ambos murieron apuñalados por el terrorista convicto Usman Kaf, de 28 años, quien fue abatido por la policía tras ser neutralizado por varios ciudadanos. Merritt y Jones eran graduados de la Universidad de Cambridge y asistían a una conferencia del programa Learning Together de la propia universidad, que se centra en la rehabilitación de presos. Él era coordinador del programa y ella voluntaria del mismo. En ese programa participaba también Kaf el día que se llevó a cabo el mortal ataque. La familia de Jones dijo que su hija tenía una gran pasión por apoyar a las personas que se enfrentaban a una condena penal. Zakia era amable, graciosa y una influencia positiva en la vida de muchas personas, fue lo que dijo la familia en un comunicado. Despiden a periodista por mentir sobre el Thanksgiving de Trump en un reporte. La traicionaron las fuentes. Una periodista de la revista Newsweek fue despedida después de que su historia sobre los planes de Thanksgiving del presidente Donald Trump resultarían en un fiasco. Jessica Wong, reportera política, dijo en una historia publicada en el jueves en la mañana que Trump pasaría el Día de Acción de Gracias jugando golf, escribiendo en Twitter y más. Sin embargo, la realidad fue otra. El presidente sorprendió al país con una visita a las tropas estadounidenses en Afganistán. El mandatario además se reunió con el presidente Ashraf Ghani para discutir sobre una nueva negociación con el Talibán. La reportera tuvo que borrar en su cuenta de Twitter la publicación original en la que compartía la historia. Wong dijo que había sido un error honesto, ya que había enviado la historia antes del anuncio del viaje. Para Donald Trump Jr. no se trató de un error y denunció que Wong solamente quiso atacar a su padre sin motivo alguno. La revista decidió despedir a Wong por lo sucedido. Y una latina intentó vender un perro a una niña por $800 en Chicago. En la balacera murió el animal. Una mujer latina de 21 años ha sido acusada de un crimen con arma de fuego en Chicago, Illinois, por disparar contra un adolescente de 14 años que intentó atacarla, según ha informado el diario Chicago Tribune. Todo comenzó por un perro. Araceli Díaz quería venderle el animal a la niña y que por ser menor no ha sido públicamente identificada. Habían contactado a través de la red social Facebook y acordaron reunirse para hacer la venta. Díaz le entregó el perro y le informó de que el precio era $800, y entonces fue, según la fiscalía, cuando la adolescente sacó un objeto metálico del bolsillo y la golpeó 2 veces en la cabeza y la cara. La mujer desenfundó entonces un arma y disparó al adolescente en el pecho y abdomen, y luego escapó en un auto blanco de la marca Cadillac. La policía la encontró en su casa después de revisar las cámaras de seguridad y averiguar la matrícula del vehículo, y la arrestó tras encontrar una pistola Glock cargada en el asiento del pasajero. Díaz tenía licencia de arma, pero carecía de permiso para llevarla escondida, así que ha sido acusada de uso ilegítimo de la pistola, pero no por disparar contra la adolescente, pues se considera que fue en defensa propia. Fue encarcelada bajo fianza de $5,000. La adolescente ha sido acusada de intento de robo con arma de fuego ante un juzgado juvenil. Fue hospitalizada tras el incidente y en la casa se le encontró una pistola de perdigones. El perro murió, según el abogado de Díaz. Y en información deportiva, en la Liguilla MX, Rayados acabó con el líder y caminando. A nadie debería sorprenderle lo que pasó. Después de todo, Rayados tiene el mejor plantel de México y llegaba a la liguilla por el título con la motivación a tope. Monterrey, que se coló de último momento a la fiesta grande, ya está en las semifinales de la Apertura 2019, luego de dejar en el camino a Santos, líder absoluto del torneo. Empate 1-1 en el territorio Santos Modelo, pero 6-3 en el marcador global. Los guerreros no alcanzaron a poner nervioso al equipo de Antonio Mohamed, pues luego de anotar el golazo, Brian Lozano, que los adelantaba en el partido de vuelta a los 20 minutos, lo cierto es que no volvió a generar el mismo peligro, solo exaltó la concentración del conjunto regiomontano, que estaba cómodo con su postura de esperar un error del rival, y le funcionó. Las prisas acabaron al equipo lagunero. Y en la NFL, los Steelers tomaron revancha de los Browns y ya no hubo pelea. Sin pelea, sin golpes con el casco, apenas algunos empujones y ciertos momentos de trash talking, los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns mantuvieron las cosas de manera civilizada en su muy esperada revancha, que terminó de la manera en que siempre parecen terminar en Heinz Field. Los Steelers se marcharon triunfando 20-13, dejando a los Browns para reflexionar sobre cómo se escapó otro encuentro. Devlin Hodge lanzó para 212 yardas con un touchdown y una intercepción en su segundo inicio de carrera. El novato Benny Snell corrió para 63 yardas y su primer touchdown en la NFL, y los Steelers golpeados se vengaron por sus azotes a manos de los Browns hace 2 semanas. Pittsburgh 7-5 aumentó sus posibilidades de la postemporada al recuperarse de una desventaja de 10 puntos, gracias en gran parte a Colts, un novato agente libre no reclutado que ha funcionado, y fue ayudado por la aparición del receptor abierto James Washington, quien atrapó 4 pases para 111 yardas y un acto de malabarismo de 30 yardas al final de la primera mitad. Nick Chubb corrió para 58 yardas y Karen Hunt agregó 65 yardas totales y una recepción de touchdown. Siete de la mañana con 55 minutos. Hemos finalizado con la información noticiosa y deportiva. Nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 25 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología y también te tengo información fuera de lo común, pero también les recuerdo que hoy es Cyber Monday, es el día de descuentos, así que tienen oportunidad para la gente que tiene pensado comprar regalos, que tienen ahorita el dinero o bueno las ganas y pues también la sabiduría en hacer compras, ¿no? Porque a veces uno compra y no se da cuenta que a pesar de que tiene descuentos el día de hoy, pues puede resultar una cuenta muy alta al final de pues del mes, ¿no? Cuando te llegue realmente tu bill que tienes que pagar. Entonces hay que tener mucho cuidado y no hacer compras extremas, ¿no? Decir, bueno, me estoy ahorrando en esto y en esto y en esto y en esto, y pues realmente no te terminas ahorrando nada porque pues estás gastando, ¿no? Pero bueno, los que realmente ya tienen su dinerito y dicen, bueno, yo ya tengo apartado este dinero y de aquí voy a comprar mis regalos navideños o voy a comprar regalitos para darle a niños, ¿no? Que tú sabes que pueden necesitar de esos regalos. Entonces es el momento ideal el día de hoy para conseguir varias ofertas. No las vas a tener mañana, no las vas a tener pasado. Las ofertas, pues ya saben, ya las tuvieron el día de Black Friday, que fue el viernes, que al parecer, estadísticamente hablando, la gente compró en el día de Black Friday, compró más en línea que en las tiendas físicas. O sea que hay más compradores en línea. Para la gente que no nos gusta estar yendo a las tiendas, sobre todo el día de Black Friday, cuando hay muchísima gente y se están peleando y se están pues preferimos a veces comprar en línea, ¿no? Entonces, ya sabes, necesitas ropa, chamarras, regalos, dispositivos electrónicos, todo lo puedes encontrar el día de hoy. Yo no te estoy pues dando promociones en absolutamente nada. Lo único que yo te puedo recomendar es que vayas, por ejemplo, a Amazon, a Walmart, a Target, que son las tiendas que he estado leyendo que tienen buenos descuentos, tienen buenas promociones. Entonces te puedes ahorrar hasta $100 en algunos productos electrónicos, para todos los que quieren tener, por ejemplo, su Echo Show. Estaba viendo ahorita una publicación en era Amazon o era Walmart, creo que Walmart, en Walmart en línea, o Walmart, como también se le conoce en México, que también les recuerdo, Walmart también hay en nuestros países, entonces también pueden tener el descuento de Cyber Monday. ¿Por qué? Porque lo van a tener todas las tiendas en línea, bueno, la mayoría que estén participando, entonces pueden conseguirse buenos regalos, buenos descuentos, chéquenlo. Si ustedes todavía no se han comprado nada, pueden el día de hoy comprar tal vez esas lucecitas que están buscando para su arbolito o algunos regalitos para sus sobrinos, para sus hijos, para su esposo, para su esposa, para sus padres, para sus hermanos, para sus nietos, etcétera, etcétera. Es el día ideal hoy para que puedan tener descuentos. Les estoy haciendo mucho hincapié porque la verdad mañana no van a estar esos descuentos. Yo ya les di tres opciones, fácil les podría recomendar, ¿no? También desde celulares, aparatos electrónicos, que es lo que hoy en día pues más se está comprando. Obviamente los regalos para los niños, pero para los que nos importan pues más, no tanto gastar, sino buscar el bienestar en los demás, pues también pueden encontrar ahí el bienestar, ¿no? Dando algunos regalitos. Y bueno, ya me excedí mucho y no dije nada, porque realmente no les estoy diciendo qué productos podrían comprar. El único que les digo es el que vi, es de Echo Show, que te cuesta ahorita, creo, $70. Estaba $170, o sea que te estás ahorrando $100. O sea, si necesitas algo de un kit de belleza, o sea, búscalo el día de hoy. Ya, es lo único que te voy a decir. Ahora, ya voy a irme con noticia de tecnología. Y esto es para todos los que utilizamos WhatsApp y no queremos estar en grupos. Tal vez que dices tú, tengo muchos amigos de mi infancia o de la escuela o de la familia y me agregan a grupos y grupos y grupos y llegan mensajes y mensajes y mensajes y me saturo mi celular y no quiero, ¿no? Si tú eres de esas personas que no quieres estar en grupos, que no quieres que te agreguen, pues lo puedes evitar. Puedes evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp sin tu permiso. Lo único que tienes que hacer primeramente es descargar la última actualización de WhatsApp. Tal vez ya lo tienes ahorita descargada la última, el último update del WhatsApp, la última actualización. Ahí en los grupos de WhatsApp, pues puede resultar a veces fastidioso, ¿no? Que te estén agregando, o tal vez para grupos de ofertas y cosas que te ponen ahí. Otras veces puede ser obviamente para mantener relación con tus seres queridos. Otra simplemente es un nido de spam, o sea, pura correo basura, como le dicen, tal vez para mandarte promociones de algo que tú ni quieres, o notificaciones constantes que son indeseadas, en pocas palabras. Entonces, si tú quieres decidir quién puede o no agregarte a un grupo de WhatsApp, existe una manera de hacerlo y evitar con ello incómodas situaciones. Lo primero que debes hacer es actualizar el app en tu Apple Store o de Google Play a la versión más reciente que ya está disponible para que puedas encontrar esa función. Lo que vas a hacer es ir, obviamente, a abrir tu aplicación, ir a tu configuración de tu WhatsApp, te vas a cuenta, te vas después a privacidad y en privacidad vas a seleccionar grupos. Una vez que selecciones grupos, ahí verás tres opciones disponibles sobre quién puede agregarte. Vas a tener la opción de todos, abajo vas a tener mis contactos y en tercera parte tendrás a mis contactos excepto. Y ahí puedes tú seleccionar quién no te puede contactar, ¿no? Entonces, los usuarios restringidos, si tú pones fulanita A, fulanito B, fulanita C, no quiero que me agreguen a grupos porque me agregan a miles de grupos. Entonces, si tú ya tienes ahí identificado quién es, entonces le vas a restringir el acceso a que te agreguen a grupos. Y los usuarios restringidos van a recibir un mensaje cuando te traten de agregar que les va a indicar que no pueden añadirlos o añadirte, y les va a sugerir que te envíen una invitación mediante un chat privado. Así, igualito como lo ves en Facebook, en el Messenger, nos agregan a muchos grupos a veces, ¿no? Y la verdad, pues tú no quieres estar tan público. Entonces, me imagino que el Messenger de Facebook ha de tener la misma opción. Por lo general, primero sale en el Messenger, después la actualización sale en WhatsApp. O si no está, pues ya muy pronto estará. Entonces, ahí es donde a mí sí me interesa realmente, pues restringir, ¿verdad? Entonces vas a tener 3 días una vez de que te manden esa invitación ya como mensaje privado a un grupo de WhatsApp en el que tú puedas aceptar la invitación, y si no lo haces en el plazo de 3 días, entonces la invitación caducará. ¿Qué significa eso? Que pues no vas a pertenecer a ese grupo. Entonces, bien por ti, si por eso lo hiciste, ¿verdad? Entonces ya sabes, hay opción para evitar que la gente te agregue a grupos de WhatsApp sin tu permiso. Obviamente tampoco hay que ser tan ermitaños, ¿no? De repente tal vez tienes a 10 contactos y son tus hermanos y tus padres y tus amigos y dicen, no quiero que me agregue nadie, ¿no? Pues entonces va a ser difícil ahí, ¿no? Socializar. Y bueno, cambiando de tema, en otra información fuera de lo común, les voy a hablar sobre el cometa Borisov, que este cometa pasará por la Tierra en este mes de diciembre, porque ya estamos a diciembre, no se les olvide, ¿no? Un equipo de astrónomos de la Universidad de Yale fotografió al cometa Borisov, el cual se precipita hacia nuestro sistema solar desde el espacio profundo. La imagen detallada de 21 Borisov se obtuvo el 24 de noviembre de este año utilizando el espectrómetro de imágenes de baja resolución, que es un instrumento, el LRIS, ERIS. Un instrumento de espectroscopía y de imágenes de longitud de onda visible, y que fue colocado en el telescopio Keck 1 o Keck I, no, creo que es Keck I, en el observatorio Keck de Hawái. Y también es conocido como C sobre 2009Q4. Y bueno, ya saben, esas son las letras y símbolos que le ponen. Pero bueno, el cometa se formó en un sistema planetario más allá del nuestro y fue expulsado del espacio interestelar. Le dijeron, no quiero que pertenezcas a este grupo de planetas, a este sistema planetario. Y lo expulsaron, así como tú vas a expulsar a la gente que no quieres que te agreguen el grupo, ¿no? Y bueno, pues fue expulsado al espacio interestelar como consecuencia de una colisión cercana con un planeta en su sistema original. El cometa Borisov ha adquirido una apariencia fantasmal después de que comenzó a reaccionar al calor del Sol, por lo que continúa evaporándose mientras navega cerca de la Tierra, liberando gas y polvo fino en su cola. Actualmente la cola del cometa tiene casi 100.000 millas o 161.000 kilómetros de largo, que es 14 veces el tamaño de la Tierra. Imagínense, enorme, enorme, enorme, enorme. Mientras que su núcleo sólido tiene solo una milla, que es 1.6 kilómetros de ancho. Entonces, se espera que este cometa Borisov haga su aproximación más cercana al Sol el día 8 de noviembre, o sea, de diciembre, perdón, el día domingo, este próximo domingo, así que no se lo pierdan si tienen telescopio, llegando aproximadamente a 293 millones de millas o 293 mil millones de kilómetros de nuestra estrella. Finalmente, a mediados del 2020, regresará al espacio interestelar, donde se desplazará durante millones de años antes de que algún día se acerque a otro sistema estelar. Hasta la fecha, los astrónomos han detectado varias moléculas claves en el cuerpo celeste que incluyen gas cianuro, carbono diatómico y agua. Todo eso contiene en moléculas este cuerpo celeste. Qué interesante, ¿verdad? Qué padrísimo que puedan analizar todo esto. Y bueno, recordándoles también, me están informando que les siga diciendo a ustedes, yo no gano nada en promocionarle por estas tiendas, yo nada más les estoy dando opciones para que ustedes puedan comprar. Otra de mis recomendaciones, que esta sí les invito a que la pongan en práctica, si ustedes piensan comprar en Amazon, hay una página que se llama Camel, Camel, Camel, le ponen tres veces, y ese te analiza si tú piensas comprar algo y te analiza el precio, a ver si realmente, históricamente hablando, si tiene un descuento o no. Ahí te lo va a poner. Tiene guardados todas los precios, los cambios de los productos, y te puede decir, sabes que aquí dice que te descontaron $50 en Amazon, pero realmente acá dice que siempre ha tenido el mismo precio. Entonces, que no te vengan con chuchita lo bolsearon, ¿no? Obviamente Amazon, por lo general, yo he consultado en esa página y ha sido cierto. Entonces sí tienen descuentos, sí tienen mejor descuento. Ya saben que gana muchísimo la compañía de Amazon, entonces para ellos es fácil, ¿no?, tener todo este tipo de descuentos. También lo padre es que si de repente dices tú no me gustó lo que compré, o por X o por Y razón no lo quiero, lo puedes regresar sin ningún problema y te regresan también tu dinero. Nada más hay que ser pues leales, ¿no?, con lo que están haciendo, no quitarles cosas ni nada de eso, porque entonces sí se pueden meter en problemas, y yo creo que nadie quiere meterse en problemas. Si no les gustó, está bien, como cualquier otra tienda, van y regresan los productos, ¿verdad? Y bueno, busquen, si ustedes quieren conseguir las mejores ofertas en Cyber Monday. Les estoy dando esta información porque me la pidieron, no porque realmente yo quiera. De hecho, yo no he comprado nada. No he comprado nada. Tengo algunas tres cositas que me gustaría encontrar con descuento, ¿no? Pero pues quién sabe si los vaya a encontrar. Sí había visto que podrían tener algunos descuentos. Yo quiero algunas camaritas de seguridad, porque me faltan algunas camaritas. Entonces esperemos que tengan descuento y sobre todo las cámaras que yo quiero, ¿no? Así como les digo, de cámaras también pueden encontrar cámaras, fotografías, celulares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a encontrar, cómo vas a conseguir las mejores ofertas? Hay que revisar, como les dije, el historial de los precios. ¿Cuál es el servicio que te va a ayudar a encontrar o a verificar el historial de precios? Se llama camelcamelcamel.com. Camelcamelcamel.com. Eso lo puedes teclear ahí en tu computadora y ahí ya buscas tus productos y te va a decir, bueno, sí tiene descuento porque antes costaba más. También puedes buscar por tarjetas de regalo con descuento. Y ya ves que los días de Black Friday o Cyber Monday es el descuento de tarjetas de regalo. Así que si tú regalas tarjetas de regalo para Navidad y quieres regalar una de $25, tal vez te puede costar $20. Y obviamente te estás ahorrando dinero, ¿no? $5 gratis para la persona que le vas a regalar. También hay que ignorar los mitos. Varios mitos han surgido durante los 13 años que Cyber Monday ha existido. Han dicho que el peor de los mitos del Cyber Monday es la creencia de que Cyber Monday solo está disponible en línea. Si bien eso puede haber sido cierto en el pasado, Cyber Monday se ha ganado el respeto y la atención de los grandes minoristas, y muchas ofertas también se pueden encontrar en las tiendas, así que también puedes ir a una tienda y verificar ahí también que vas a encontrar los descuentos. Hay tiendas que dicen, por ejemplo, como Victoria's Secret, que te está diciendo este descuento lo encuentras aquí en la tienda, o este descuento es exclusivo en línea, ¿no? Entonces, ya sabes, no solamente es en línea. Una forma de buscar ofertas y anuncios Cyber Monday filtrados, los puedes encontrar en algunos minoristas como Amazon y Walmart, que no son minoristas, pero que puedes encontrar ofertas antes. Bueno, pues ya estamos ahorita a Cyber Monday, entonces no, ya no los encontraste antes. También algunas ofertas de Black Friday las puedes conseguir el día de hoy todavía están disponibles, sobre todo para los que piensan comprar regalitos. van a encontrar el día de hoy las cosas más económicas, así que aprovechen, busquen lo que ustedes tengan en su presupuesto y digan, ok, tengo esto y es lo que quiero comprar y esto es para lo que me alcanza. No se excedan tampoco, ¿no? No porque tenga descuento y descuento, van a decir, ah, pues puedo comprar esto, esto, esto y esto otro. ¿Verdad que no? Bueno, ahora con esto finalizo esta información y los voy a dejar rápidamente con el tema del día, que hoy la explicación fue cortita, por eso me excedí un poquito más en esta información. Entonces los dejo con el tema, posteriormente pasamos, les dejo directamente probablemente la reflexión. No, regresamos. Bueno, los dejo con el tema y ahorita volvemos. De la mañana con 35 minutos. El tema del día de hoy se titula El miedo a mirar adentro. Es el apartado número 4, el capítulo 21. El capítulo 21 nos habla sobre la razón y la percepción. En este apartado está muy lindo y nos dice como mensaje, ¿no? Que no tengas miedo a mirar adentro. El ego es el que a veces nos hace pensar que no debemos profundizar en nuestro ser interior. ¿Por qué? Porque probablemente vayamos a encontrar mucha telaraña. Eso nos dice el ego. Por eso a veces decimos, no, pues la verdad no me interesa mucho mirar en mi ser. ¿Por qué? Porque uno cree en la culpa, porque uno tiene miedo y se cree pues todo este otro mundo en el que no hay luz, en el que solo hay terror, en el que solo hay culpabilidad, hay miedo y no está ahí la paz, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? ¿Qué es lo que pasaría? Ahorita yo te lo estoy preguntando. Entonces, si tú me respondes cuál sea tu respuesta de mirar o no mirar, o simplemente quedarte ahí sin respuesta, tal vez, ¿no? ¿Qué pasaría? Pues mirarías, ¿no? Mirarías en tu interior. Sería lo correcto. Si tú dijeras, pues no sé, o sea, aunque no hubiera pecado, no sé cómo mirar en mi interior. Pero bueno, esa es la pregunta que se pregunta el ego. Y bueno, que no quiere que tú te preguntes. Entonces, es temible. Es una pregunta que el ego nunca plantea. ¿Por qué? Porque sabe que se desvanecería en ese mismo instante. Entonces, mientras nosotros nos sintamos amenazados, mientras nos sintamos a la defensiva, o sea que veamos ataque constante en nuestras vidas, mientras lo sigamos reforzando, pues entonces le estamos dando más fuerza al ego. ¿De qué? De no soltarlo y de no ver en nuestro interior. La liberación aún no es total si tú aún te enojas, si aún te molestas con lo que tú estás viviendo, cuando tratas de cambiarlo, cuando dices, no, yo no quiero esto, yo preferiría mejor que las cosas fueran así o que la persona fuera distinta, o cómo le hago para que la gente reaccione de una manera distinta a la que está reaccionando. En ese auge puede incluir tus compañeros de trabajo, tus jefes, tu familia, tus hijos, tus amigos, tu pareja, etcétera. Entonces, si tú tratas de cambiar algo o modificar algo y pensar que tú tienes el control de lo que las otras personas van a hacer o dejen de hacer, entonces estás yéndote por el camino incorrecto, ¿no? Recuerden que tenemos que irnos por el camino recto. En el camino recto se nos va alumbrando cada paso que estamos dando, se nos va dirigiendo por una línea en la que únicamente hay luz, un camino en el que solamente hay paz, en el que solamente hay amor. Sin embargo, cuando vamos por un camino de tinieblas, vamos temerosos, vamos angustiados, nos sentimos enfermos. Entonces estamos yéndonos por este otro camino que nos ha diseñado el ego. Y por ende, ese camino diseñado del ego es un camino ilusorio, es un camino que no nos va a llevar a ningún lugar, porque se va creando a cómo va el ego iluminándose, no sé, su propio camino de oscuridad, no sé cómo decirlo. Entonces, si aún te sigues molestando, como te decía, si sigues rechazando lo que estás viviendo, si sigues haciendo ataques, si sigues creyendo en el pecado, si sigues creyendo en la culpa, entonces tu liberación aún no es total. Todavía es parcial, todavía está incompleta, aunque ya ha despuntado en ti. Tal vez tú dices, sí, yo antes me enojaba mucho, yo antes me daba cuerda constantemente cuando me peleaba y me decía yo cosas en mis pensamientos para tener la razón, pero ahora ya no lo hago. Entonces, ahí estás ya pues contemplando la luz a tu modo, pero lo estás haciendo, ¿no? Por eso es que a veces uno se pregunta, ¿cómo es que sabiendo todo esto nos volvemos a desviar? Nos volvemos a encontrar, ¿no?, con todos estos obstáculos, con todas estas piedritas en nuestro camino. Es por eso, es por esta razón, porque no nos hemos liberado completamente. Porque la liberación aún no es total, pero puede ser total en este instante, cuando tú reconoces la demencia y cuando reconoces la locura del ego y lo transformas por la cordura. Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia. ¿Hacia dónde? Hacia la razón. Y lo que tu razón te dirá, ahora el ego no lo quiere oír. El ego te dice, no lo oigas. Es como cuando estás con dos niños, dos amigos, dos amigas, ¿no? Y tal vez a uno te está diciendo, sí, defiéndete, pelea, y el otro, no, tranquilo, o no hagas esto, tranquilízate, siéntate, y el otro, no, párate, ¿no? Entonces así está el ego. El ego está ahí en nuestra mente como un zumbido, como el zumbido de una abeja, de una mosquita, que no nos deja en paz, pero tú le puedes decir, a ver, puedes agarrar esa abejita o esa mosquita y decirle, ¿sabes qué? Ya no me molestas. Ya no me molestas porque no te doy permiso de que me molestes, ¿no? Uno se acostumbra, ¿no? Por ejemplo, al ruido o a ciertos sonidos, y que tal vez en un principio tú dices, ay, no aguanto ese sonido, o no me gusta esa música, o no me gusta el sonido de los, no sé, de lo que hay afuera, ¿no? Y de repente se va acostumbrando tu mente. Se va acostumbrando a escucharlo. Y espero que lo que estés escuchando sean bonitas melodías, sea esa voz que viene de tu interior, esa voz amorosa que te dice, ama a tu hermano, ámate a ti, y recuerda que el amor es la debilidad del ego. El ego se pone de manifiesto cuando hay separación, el ego se pone de manifiesto cuando no hay aceptación, y lo que el ego pretendía mantener separado, ahora tú lo has encontrado el amor, has encontrado la unión, y ahora ya no puedes temerle al ego, porque el ego ahora lo ves sin temor. Ahora tú ves tu mundo inocente y libre de pecado. Entonces hay que seguir con este camino de la certeza jubilosamente. No hay que dejar que la demencia pues nos lleve al camino del miedo, de la locura. En cambio, vamos a ir por la cordura y vamos a dejar las dudas a un lado. Vamos a dejar todo lo que no tiene sentido y vamos a irnos por el camino de la paz. Ese camino que está libre, que está despejado, en el que no hay ningún obstáculo, ni siquiera una piedrita, nada que te moleste. Síguelo, síguelo felizmente y no pongas en duda lo que no puede sino ser cierto. Y no tengas miedo de ver en tu interior. Ve en tu interior y te darás cuenta que cuando ves a tu interior y ves a tu espíritu, ves a tu ser, ves a tu luz, no vas a encontrar ni pecado alguno. Entonces no temas. Tal vez tú tengas miedo de verlo y de reconocerlo, porque dices, hice muchas cosas de las cuales no me siento orgulloso, de las cuales no me siento orgullosa, tal vez hiciste algo ayer, y ese pasado ya es pasado. Empieza a vivir este momento presente lleno de amor y lleno de felicidad y de tranquilidad, y con la certeza de que estás en el camino recto y en el camino de la cordura, en el camino de Dios, en el camino de la paz. Si el pasado te atormenta, recuerda que ya no forma parte de este instante presente, entonces lo puedes dejar libre. No importa lo que ya hayas hecho, simplemente no lo vuelvas a hacer. Si es algo que te causa mucha pena, mucho miedo, mucha ira, no lo vuelvas a repetir en este momento. Ahora repite tus pensamientos de paz, de unión, ama a tu prójimo, ámate a ti, ama tus pensamientos, acepta todo lo que la vida te está dando, pero acéptalo con amor y filosofía, no lo aceptes deseando que sea distinto, ¿no? Porque entonces pues nos desviamos nuevamente. Y bueno, aquí finalizamos el apartado, el miedo a mirar adentro. Ahora nos vamos a ir rápidamente a la lección, que es la 272, y nos dice, ¿cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? ¿Cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Y aquí empieza con la parte de la oración. Si pueden cerrar los ojos, háganlo. Padre, la verdad me pertenece. Mi hogar se estableció en el cielo mediante tu voluntad y la mía. ¿Podrían contentarme los sueños? ¿Podrían brindarme felicidad las ilusiones? ¿Qué otra cosa, sino tu recuerdo, podría satisfacer a tu Hijo? No me contentaré con menos de lo que tú me has dado. Tu amor, por siempre dulce y sereno, me rodea y me mantiene a salvo eternamente. El Hijo de Dios no puede sino ser tal como tú lo creaste. Hoy dejamos atrás las ilusiones, y si oímos a la tentación llamarnos e invitarnos a que nos entretengamos con un sueño, nos haremos a un lado y nos preguntaremos si nosotros, los hijos de Dios, podríamos contentarnos con sueños cuando podemos elegir el cielo con la misma facilidad que el infierno, y el amor reemplazará gustosamente todo temor. Y bueno, está muy bonita la lección. ¿Cómo iban a poder satisfacer las ilusiones al Hijo de Dios? Tú eres un hijo de Dios, recuérdalo. Entonces, hoy vas a ir por tu vida, por el día, alumbrando tu camino. Vas a ir y te vas a guiar únicamente por el amor, porque el amor es el que va a reemplazar todo miedo que tengas, toda angustia, toda esa desesperación que te está causando tal vez el día de mañana o de la próxima semana, de algo que a ti te esté preocupando. Entonces, hoy reemplázalo con amor. Recuerda que la verdad te pertenece y que tu hogar se estableció en el cielo mediante la voluntad de Dios y mediante tu voluntad. El amor siempre va a ser dulce, siempre va a ser sereno, y ese amor siempre te ha rodeado y te va a rodear y te va a mantener a salvo eternamente. Entonces, hoy vas a dejar atrás las ilusiones, vamos a dejar atrás las ilusiones, y si oímos a la tentación llamarnos, si escuchas tus pensamientos en el que estás juzgando, en el que te estás juzgando a ti, en el que te sientes culpa o estás culpando a alguien, entonces vamos a tomar esta invitación para que no nos entretengamos con ese sueño, para que lo hagamos a un lado y nos preguntemos, ¿no? Si nosotros, los hijos de Dios, podríamos contentarnos con esos sueños, me causa felicidad este sueño que estoy recordando, o sea, el día de ayer o el día de antier o la semana pasada o hace años atrás, me causa felicidad mantenerlo ahorita en este momento, traerlo a este momento cuando ya no forma parte de mi presente. Entonces responde eso. Si la respuesta es no, entonces disfruta, disfruta de tu vida, disfruta de tu existencia, disfruta del regalo de la vida. Yo sé que cuando uno pierde un ser querido, porque todos lo hemos vivido, la mayoría, ¿no? Tal vez los que son muy jovencitos, tal vez no han pasado por ese tipo de experiencias, pero los que ya lo hemos pasado, pues vienen ciertos pensamientos que tal vez dices, yo pude haber hecho más, o yo pude esto o lo otro, o no hice esto y no hice lo otro, ¿no? Ahora tú te puedes liberar de todo este tipo de pensamientos y de sentimientos y de emociones que ya sabes que ya no forman parte de este momento. Tú puedes mandarle amor, sin embargo, a tus seres queridos que ya no están aquí y a los que están aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que todos somos espíritu, porque sabemos que más allá de este cuerpo hay un espíritu completo y eterno. ¿Qué quiere decir eterno? Que siempre vivirá, siempre se mantendrá y siempre va a estar libre de pecado. Así tú pienses de que tal vez no han estado pues en el camino de la luz, claro que pueden estar, claro que están, si tú obviamente los conduces a este camino, a través de ti, a través de tu luz, a través de tu amor. Conduce a todos tus hermanos, a toda la gente que está a tu alrededor, e ilumínale su camino para que tú también te ilumines con ellos. Con esto finalizamos el tema, nos damos una pequeña pausa y ahorita regresamos. De la mañana con un minuto, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya te tengo lista la recetita de salud. Recuerden que la semana pasada únicamente tuvimos programa lunes y martes, entonces tuvimos el día 25 de noviembre y 26 de noviembre, fueron los días que tuvimos programa, y el lunes y martes les traje dos recetitas que era para desintoxicar el hígado. El día 25 fue un agua de alcachofa y el día 26 fue una ensalada que contenía zanahoria y achicoria. El día de hoy te traje otra recetita porque les dije que les iba a traer 5 recetas, son diferentes totalmente, para que ustedes tengan opciones para que desintoxiquen, purifiquen y limpien su hígado. Es muy importante limpiar nuestro hígado, ya dije, pues la importancia de este órgano interno que es para nuestra salud y pues es considerado uno de los órganos más importantes de nuestro organismo. Muchos pensarían que es el corazón, otros pensarían que es el cerebro, pero realmente como se ha pues demostrado, el hígado es el que le manda sangre al corazón. Bueno, en realidad no se sabe ciencia cierta cuál sea más importante, pero es uno de los más importantes y por lo mismo tenemos que mantenerlo sano, y para ello pues hay que desintoxicarlo, hay que limpiarlo de toda esta alimentación que le estamos dando y que probablemente no es la más saludable que digamos, ¿verdad? Entonces, la opción que te traigo el día de hoy es súper sencilla. Ustedes conocen el polvo de lecitina. Si no lo conocen, pónganlo ahí en Google y se darán cuenta de que la lecitina es un polvo de soya. Es como si fuera harina de maíz, algo por el estilo. Entonces, es súper sencillo conseguir la lecitina. Como les acabo de comentar, lo único que van a necesitar es una cucharada con lecitina y un vasito con agua. Van a agregar esta cucharadita de lecitina al vaso con agua y lo van a revolver. Una vez de que ya lo revolvieron, lo vertieron, van a tomar este vasito de lecitina con agua y lo van a beber durante una semana. Se recomienda que tomes 2 vasitos de esta preparación para que te ayude a desintoxicar tu hígado de manera natural. Súper sencilla, súper fácil y también súper efectiva. También venden pastillas naturales de lecitina, lo venden aquí en Estados Unidos también, así que no tienen pierde, ¿ok? Tal vez ustedes van a decir, no, es muy difícil conseguirlo. La verdad es que para nada es difícil conseguirlo. Lo pueden conseguir en cualquier tienda naturista y también lo pueden obtener aquí en Estados Unidos, en cualquier tienda también que les llaman orgánicas, ¿no? Que también son naturistas. Entonces, ahí está, súper sencillo. Lo van a hacer esta preparación durante una semana, 2 vasitos al día. O sea que en total serían 2 vasos con agua y 2 cucharadas de lecitina en polvo. Ahora los voy a dejar con la reflexión del día de hoy, que se titula Amor, Éxito y Riqueza. Amor, éxito y riqueza. Una mujer salió de su casa y vio a 3 viejitos de largas barbas sentados frente a su jardín. Nunca los había visto. ¿Necesitan algo? Parecen tener hambre. Por favor, entren en la casa y les prepararé algo de comer. Ellos preguntaron, ¿está el hombre de la casa? No, respondió ella, no está. Entonces no podemos entrar, contestaron. Al atardecer, cuando llegó el esposo, ella le contó lo sucedido. Entonces diles que entren. La mujer salió a invitar a los hombres a entrar a la casa. No podemos entrar los 3 juntos. ¿Por qué? Uno de los hombres apuntó hacia uno de ellos y explicó.

que pues espero que ustedes también se hayan divertido, que hayan descansado y que estén realmente con el pie derecho, con mucho ánimo y con mucha energía. Prácticamente estamos empezando, como les dije al principio del programa, estamos empezando el mes de diciembre y el último mes del año 2019, así que vívanlo con mucho amor, nada de culpas, nada de resentimientos. Yo sé que cuando ya se llega el último mes vienen los pensamientos de híjole, no hice esto, no he terminado esto. Quítense todas esas cargas, no las necesitan. El tiempo es ilusorio, ya lo sabemos, ¿no? No sirve para manejarnos en este sistema que le llamamos planeta Tierra y que pues nos hemos creído muchas cosas, ¿verdad? Pero las cosas que realmente pues los pongan de mal humor o con miedo o con angustia, pues simplemente no son ciertas, son ilusiones. Así que no se angustien, ¿ok? Tiempo, tienen todo el tiempo y todo el tiempo está aquí, está en este momento. Así que disfrútenlo. Nada de sentirse culpables y de ponerse metas y ponerse esto y lo otro y angustiarse porque no las han alcanzado. Las alcanzan ahorita en este momento porque es lo más perfecto que puedas tener en esta vida. Lo tienes ya. Entonces disfrútalo, vívelo y sé feliz, ¿no? Suena como a cliché, pero no, realmente es nuestro objetivo de vida. Ser felices, ser plenos y disfrutar obviamente de nuestra existencia. Y bueno, amigos y amigas, me despido el día de hoy. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto de la mañana, de las 7 de la mañana, 9 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 2:12. A las 2 del mediodía, a 2 de la tarde, hora de las montañas, en 3 horitas más. La grabación va a estar disponible el día de mañana para que lo puedan escuchar en la página de la radio. Recuerden que ahí están todas las grabaciones, www.sexylordradio.com, www.sexylordradio.com. La receta del día también está publicada en la página de la radio, en la página principal. Ustedes se van hasta abajo si están en el celular y ahí van a encontrar la receta del día, el programa, la reflexión y etcétera, etcétera. Y también pues la opción para que nos escuchen en vivo, opción 1, opción 2, cualquiera de los dos, si no está uno está la otra, o si están fallando pues ahí están las dos. Entonces ahí están las opciones. También los invitamos a que nos sigan en Facebook, ahí si nos pueden regalar un like se lo agradeceremos muchísimo. Y bueno, ahora sí yo me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.